sabían que el Corán, y este libro era conocido en todos los territorios de todos los pueblos que tenían un texto revelado, y les adjudicaba un rango igual al de los cristianos, sus perseguidores en España. Estoy hablando de los cristianos cristianos, porque pareciera que se modificó mucho la presión sobre ellos. En consecuencia, los judíos peninsulares no vacilaron en convertirse en auxiliares de los conquistadores árabes e inscribirse como soldados para guardar el orden en algunas recién ocupadas, Sevilla en este caso, y permitir que las fuerzas de choque continuaran su avance en todas las direcciones. Eso lo dice en la invasión árabe de España, Cuadernos de Historia, 1992. Tengo otro párrafo de una revista dinámico francés, que es nada menos que el instrumental, que en su obra dice: Tariq es el que entra, Berber, vio cómo se unía a sus tropas una masa de descontentos del propio país. Satisfechos de eludir, mediante la incorporación al vencedor, la dura condición de la servidumbre y la iniquidad del régimen visigodo. Por su parte, los judíos del sur de España le ofrecieron desde este momento todo su concurso. Este está en la España musulmana, de Luis Provenzana hasta la caída del Califato de Córdoba. ¿De acuerdo? O sea, lo que estamos viendo, acá tengo otro. Este es un tal Zafrani. Dicen, durante el asedio de Córdoba, los judíos se encierran en sus hogares, esperando impacientemente el desenlace. Contrariamente a lo que sienten por los godos, no temen en absoluto la llegada de los musulmanes, en los que tienen puestas todas sus esperanzas, pues no olvidan que los reyes visigodos los han oprimido despiadadamente. Sirviéndose de estratagemas, los judíos, según los historiadores musulmanes y cristianos, contribuyeron a facilitar la entrada del ejército islámico a la ciudad, celebrando su victoria. Rumi los tomó a su servicio, confiándoles la guardia de la ciudad. Lo mismo ocurrió en Toledo y en Sevilla, donde Nusar dejó una guarnición judía para mantener el orden. Esto lo dicen los judíos del occidente musulmán, Al-Ándalus y el Magreb, este autor de Zafrán, ¿no? O sea que esto me parece importante para ver cómo está el contexto, como siempre decimos, de Iberia, con grupos cristianos yanicenos, sin duda muchos aún arrianos, pero que la presión de los cristianos yanicenos va a doblegar. Judíos, fundamentalmente, que parecen ser los que tomaron a la entrada de los musulmanes, reitero, del Magreb, o sea, bereberes, y bueno, y aquí comienza a partir de una famosa Guadalete, el asentamiento en lo que es la ciudad de Córdoba. En Ocal, con el título que tiene, la joya, no recuerdo bien. La joya del mundo. La joya del mundo, nos habla de esta famosa ciudad en todo este periodo. O sea, tenemos, digamos, todo un periodo hasta el 750 y pico que viene el exiliado, el 759 llega a España, a Iberia, perdón, el exiliado político Abderramán I. A ver, de la dinastía Omú. ¿Por qué puede penetrar fácilmente? Porque su madre era una bereber. Es decir, en la conquista que los musulmanes habían hecho del norte de África, se llevaron a muchas mujeres bereberes que después casaron en la zona de Damasco. Abderramán funda su autoridad y su prestigio en que también tiene su madre bereber. O sea que penetra en Iberia y funda lo que vamos a denominar el emirato entre 1759 y 1939 en la ciudad de Córdoba, ¿de acuerdo? Es el periodo en que Córdoba, bueno, se transforma en una ciudad absolutamente importante, y después tenemos el califato a partir del 939. Con Abderramán III, 939, si bien digo, hasta 1021, el califato de Córdoba. Después, bueno, tenemos los llamados reinos taifas, y después la inclusión de los almorávides en el imperio de Almohade. ¿Cuál es el otro? Entonces, lo vamos a ver el próximo, o sea, es bastante complicado, dejo la reconstrucción, pero acá lo importante es el contexto de cómo está la península ibérica, la llegada de los musulmanes. ¿De dónde vienen los musulmanes? Del Magreb. Es decir, son bereberes que aprovechan un momento importante con este llamado Tariq, pero que tienen, digamos, a un grupo bastante importante, más cómplice, conquistados, como son los judíos, grupos también de cristianos, sin duda arrianos, que estaban luchando, que estaban siendo, presionados por los visigodos, por eso que Noscal y otros, le influencia también, dice que Guadalete aparece como, supongo, como la gran invasión musulmana a Iberia, es un mito cristiano. Por supuesto que en este periodo, hasta la llegada de Abderramán, todas estas tropas de bereberes, que eran sin duda bastante también indisciplinados, intentaron llegar a la Galia, o sea, llegaron hasta el sur de Francia. ¿Qué pasó en el siglo XXII? Los frenos de los Martel Móviles. Es el freno de Carlos Martel, ¿cómo se llama? Potía Cristiana. ¿De acuerdo? Pero vean el avance, ¿no es cierto?, de todos estos grupos, que luego, sin duda, con el Emirato y fundamentalmente con el califato de Abderramán III hasta el 1021, van a ser de la península ibérica con capital en Córdoba el famoso o sea, una zona donde, bueno, podemos apreciar ya grupos absolutamente definidos como los árabes. ¿Cómo serían los árabes? Los cristianos arabizados. ¿Eh? Cristianos arabizados. Muy bien. Pero que no se convierten, pero que toman las costumbres de los musulmanes. Tenemos también los mulabíes. ¿Quiénes son? Los judíos. Los judíos. También arabizados, y me olvidé del tercer grupo. Lo que vamos a trabajar es la diferencias entre estas religiones, que en parte, como muy bien dice Menocal, convivieron en un clima de tolerancia, por supuesto, aunque estaban prohibidos, había casamientos mixtos, es decir, también esos casamientos mixtos hicieron de la integración de estos grupos tan disímiles religiosamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué no me hacen el favor y denme local para ver si podemos tener un diálogo más fluido? Porque es muy muy muy lindo de leer Menocal, es muy placentero, es un cuento. Así nos metemos un poquitito la última clase en lo que es la historia de Al-Ándalus. Historiográficamente, sin duda, es lo que también vamos a charlar, y tengo fuentes para charlar. Tenemos al gran, ¿no es cierto?, Sánchez Albornoz, que va a absolutamente ignorar los 8 siglos de dominación, de presencia musulmana en Iberia, frente a algunos otros autores que rescatan, esta presencia. Es decir, yo creo que en Comercio de Brasilán, de la época del franquismo, lo que estaba en juego era eso, ignorar, digamos, la persistencia, ignorar la vivencia, es decir, hay cosas impresionantes, porque nosotros directamente heredamos los visigodos. Nosotros somos herencia de los visigodos, haciendo un enorme paréntesis a 7-8 siglos de presencia musulmana. No se olviden que en 1492 cae la última ciudad con la dinastía nazarí en Granada. Ahí son expulsados los llamados moros, junto con los judíos. Es decir, comienza el gran periodo de enormes limitaciones para la libre circulación de las religiones en la península ibérica. ¿De acuerdo? Para el norte de África, precisamente lo que está digamos, periodizado, visto de este lado del Mediterráneo, es cómo los bereberes fueron primero, vamos a hablar de la historia previa a los árabes, ¿no? Con los árabes fueron perseguidos, fueron cortados, fueron sojuzgados. Después los bereberes toman impulso y se transforman ellos en opresores, y con el avance castellano, digamos, vuelven otra vez a ser expulsados. Claro. Esa es la historia personal, por eso les pusimos la tabla cronológica del propio Gijaldún. Gijaldún es un tunecino que en España era Gardel, para decirlo rápido, porque tenía todo el poder en Sevilla, y después cuando son vueltas a ser expulsados, tienen necesariamente que volver al norte de África. Bueno, convengamos que él tiene suerte, los bereberes corrieron diferentes suertes. En general, la del propio Khaldun se mantuvo en el poder, más allá del tiempo en el que estuvo encarcelado, que es en el que escribe precisamente la gran obra. Pero esta idea de ser oprimido, pasar a ser opresor y volver otra vez a su tierra, digamos, es la periodización típica para el norte de África de este pueblo que sigue hoy buscando ser civilizado. Y después lo otro es la importancia de lo económico, porque la característica precisamente de la nación omeya, que hablamos la vez pasada, es eso de que no les importaba en realidad demasiado la conversión, siempre que, digamos, se tributara, ¿no? La famosa guisa era el tributo que tenían que dar los conquistados, y entonces eso se mantuviera, no se obligaban. Y es el mismo mecanismo que usan en el Al-Ándalus. O sea, esta idea que cuenta Susana de tolerancia, de a la tolerancia, en realidad, todos somos macanudos mientras pagues el impuesto, ¿no? O sea, no te obligamos a convertirte, todo sigue cada uno con sus tradiciones y sus culturas y su religión, respetamos todo, pero en línea hay que pagarlo. Y en última instancia son pactos más que sincretismo, o sea, no logran sincretismo. No. Cada uno está en su lugar. Sí. Es lo que se verifica en los espacios, ¿no? Tiene su propio rito, es lo que se verifica en el espacio. Uno ve y cada uno se mantuvo en su lugar. Estaba pensando que cuando se ven la historia de España, lo que se ve fundamentalmente es la reconquista cristiana. ¿O no? Sí, así cambiador, exactamente. No vemos la influencia, la importancia de los bereberes dentro de los musulmanes que están en Iberia, la conformación de grupos religiosos étnicos diferentes, y bueno, y la convivencia. La importancia del judío ahí, ¿no? ¿Cómo? La importancia del judío. Porque en definitiva fue el que le prestó el dinero al Cid para que hiciera la campaña, ¿no? Por suerte, en el año 62, se la devolvieron nunca tampoco. Aparecieron los famosos documentos de Kenita en el Cairo. Estos documentos dieron prueba de la enorme importancia que tenían los grupos judíos junto con los cristianos y con los musulmanes en el comercio mediterráneo. Impresionante. Bueno, ese mandato, digamos, de Mozo de Toledo, que cuando permiten ellos el ingreso de Tarik, sí, es precisamente porque se les prohíbe el comercio marítimo. Claro, al 6 de marzo. Pero digo, de ellos, bueno, te abro la puerta, bienvenido sea, porque ahora después en cada momento, que se jugaran al mejor postor, porque... Y otro después no lo bueno, tuvieron que volverse al África. Muchos de los judíos se volvieron junto con la expulsión de los moros. Y después sufrieron la Inquisición. Bueno, pero después ya en el 15. Claro, pero ya se siguieron sacando de encima. Pero por eso, bueno, es ver los grupos, ¿no? Que están en el contexto en que aparecen estos grupos. Pero aparte, es esto, cuando decía que lo que ven en España siempre es la reconquista cristiana. Los grupos bereberes, ¿lo vieron en algún momento? Es decir, no se visibiliza, ¿no? Son todos musulmanes, no son todos musulmanes. Son todos musulmanes, pero son bereberes, son omeyas. Digamos, tienen una característica especial. Precisamente, la característica también, en Iberia no era lo mismo ser un omeya que ser un bereber, por supuesto. Y al contrario, la característica de los grupos musulmanes en Al-Ándalus y fundamentalmente en Córdoba eran rubios, blancos, de ojos azules, ¿eh? Porque eran descendientes de los omeyas, sirios, no era la característica de los bereberes, pero también existían, ¿no? También existían y vamos a ver cómo funcionaban. ¿De acuerdo? Traten de leer Monocal para ver, ¿no? Para poder entender un poco. Lo voy a sacar.